Seguimos aquí en Radio La Negra, en el 90.1 y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país, desde el encuentro aquí en Lago Puelo, este encuentro regional patagónico contra la megaminería por la autodeterminación de los pueblos. Estamos ahora en comunicación con Nico desde allí, desde la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, en provincia de Catamarca, allí donde hay una nueva FM, FM El Algarrobo, que tiene ya algunos meses de vida. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te hablo acá de Radio Algarrobo. Y sí, casi ya cumpliendo un año de vida. Un año de vida, qué groso. Nico, bueno, nos contabas recién fuera de aire que se han sumado nuevos bloqueos allí en el norte. ¿Querés contarnos un poco? Sí, hemos tenido noticias que al bloqueo de Tinogasta se ha sumado Fiambalá, y bueno, también Santa María con Amaica, luego de las decisiones de las comunidades de Vista Calchaquíes, también se han plegado a ese reclamo, a esa problemática, así que están tomando estrategias también para bajar a la ruta. No sé si lo han hecho, pero es una decisión luego de una reunión que hicieron viernes y sábado sobre varias problemáticas, donde en este momento la territorial y la minera se había tornado muy importante. En Tinogasta hay 60 camiones parados, de los cuales la mayoría son de la Barricón, y bueno, en promedio se sigue sosteniendo. Aquí en Andalgalá también, ya lleva, años, ¿no? Eso que vamos. Y la verdad es que sumando voluntades, haciendo que esto tenga justamente la posibilidad de salir, y que todos nos comprometamos a nivel nacional, ¿no? Tal cual. Recién Alejandro, desde el bloqueo de Belén, nos contaba que ya tenían el dato de que Minera La Lumbrera no tendría más provisiones que para 15 días, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, nosotros siempre lo manejamos con información, ¿no? De esas personas que han trabajado y que realmente están... Hola. Sí. Sí, se escucha un poco cortado, Nico. Hola. Hola, estamos alejados. Ah, bueno. A ver. Bueno, estas cosas que tienen la Red Nacional de Medios, ¿no? Que estamos trabajando, vamos a contarle a la gente. Acá estamos, aunque estemos en la Patagonia, estamos a pleno sol, porque era el único lugar más o menos reparado del viento. Pero bueno, allí en el norte, nos contaba recién Alejandro, con más de 35 grados, casi sin sombra. Así que bueno, como se puede, a veces sin señal de celular para poder tener estas comunicaciones, con los cables atados para poder estar al aire. Así que bueno, a ver si ahí te escuchamos mejor, Nico. Hola, ¿me escuchas? Sí, bueno, te escucho de medio por todo, pero dale nomás. Estabas contando que bueno, que ya hacía más de 17 días que estaban allí, y que bueno, el bloqueo del Algarrobo ya lleva más de 2 años, ¿no? Claro, sí, lleva más de 2 años, y también hay dos bloqueos más, hay un caso más que de Choya, y bueno, y también lo que está contando es que la información siempre, nosotros la tenemos siempre de quien está trabajando, que está trabajando en la mina, son los caminegros, son muchas personas que realmente nuestras provincias la han hecho encantado, ¿no? El productivo y económico, como para que nos dé la posibilidad al trabajo de las tierras, ¿no? Y bueno, la gente invirtiendo, por más que esté trabajando de forma muy grande, siempre nos acerca información y nos dice eso mismo, que ya se están acabando los suministros, y que debido a lo que ustedes están haciendo ahí en el sur, lo que está sucediendo en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago, en Mendoza, en La Rioja, es lo que hace que se estén manejando con una prudencia inusitada, porque la verdad es que siempre nos han reprimido de manera ilegal, y todavía no lo han podido hacer. Así, bueno, estamos cobrando cada vez más fuerza, y realmente los el Nacional de Medios se trabaja justamente y llegamos con todos nuestros problemas técnicos a cuesta, pero con un mensaje muy claro, que es no a Minera La Lumbrera, no Villegas Guarrica y ningún otro amigo del país, ¿no? Tal cual, Nico. Bueno, acá está Claudio también al costado, te saluda. Hola, Nico, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Claudio? Acá también tengo otros compas, pero no parece yo, sino estamos con la Silvia, estamos con Fabio. ¿Cómo andan ustedes ahí, así que de juntado, de reunión, ¿no? Tomando decisiones. Sí, acá estábamos, nosotros estamos acá afuera haciendo la radio abierta, mientras en este momento están en un salón discutiendo los compañeros las propuestas que van a salir del encuentro que se hizo acá en la UCOMPA a lo largo de todo el tiempo. Y bueno, y mientras tanto acá hemos ido charlando con compañeros de distintos lugares, se han ido acercando gente que ha venido a participar del encuentro, y mientras tanto también están los chicos alrededor, hablando con ellos, bueno, un poco viviendo esto como una actividad cotidiana de las que uno tiene que ir haciendo cuando se va queriendo organizar contra las cosas que nos quieren imponer, como en este caso es este proyecto de minería, y bueno, que tratando de hacer que podamos estar todos, ¿no? Los más chicos, los más grandes, y pudiendo compartir este espacio y seguir luchando con alegría, ¿no? Sí, te pregunto que acá recién nos comunicamos y bueno, sabíamos que ahí estaban discutiendo también, debatiendo, ¿no? Y escuchando un poco esta ley de terrorista. Y bueno, aquí la verdad es que de manera ilegal el fiscal de Santa María mandó a reprimir y caracterizó como ya amparado en esta nueva ley, ¿no? Como de nombre, ¿no? Porque realmente no sabemos si está en vigencia, si está instrumentalizada. Y nos contaba la abogada de Santa María de que todos los cargos imputados y demorados son para amedrentar a la gente porque no tienen ningún tipo de fundamento y que son nulos, ¿no? Así que hay que estar muy atento porque esta ley también en manos de quien caiga es la ley que nos está rigiendo, ¿no? ¿Hay compañeros detenidos en este momento? No, en este momento no, luego de que habían detenido 17 compañeros, que estuvimos todos enterados, creo que también llegó la noticia por la red nacional de medios, ahora lo que está pidiendo es qué cargo se le imputa, y sinceramente, claro, la ley antiterrorista se hace agua por todos lados y realmente no tiene legitimidad popular, así que hay que estar bien atentos a eso, con las comunidades, con las asambleas, porque si sale en manos de un fiscal que es adicto realmente al poder, llega a la ruta y viene y desaloja por la fuerza y uno realmente, ante esta nueva ley, no sabe realmente todavía qué hacer, ¿no? Sí, es muy claro el carácter represivo de esta ley en el momento donde aparecen montones de reclamos de la gente. Esto del tema de la minería es uno, pero uno puede ir recorriendo a lo largo del país donde se dan un montón de reclamos de la población por una distribución del ingreso, como dice, ¿no? Supuestamente el mismo gobierno nacional dice una distribución del ingreso, pero este tipo de políticas lo único que demuestran es que lo que se está haciendo es, ante este momento económico del país y ante la crisis mundial, tener las cartas en la mano para poder decir, bueno, acá es donde hay que reprimir, acá es donde la gente no se puede organizar en la calle para reclamar sus mejoras o a todos aquellos que sean las necesidades de la población. Eso, esta ley bien claramente lo que está haciendo es evitar que pueda darse ningún tipo de reclamo. Sí, la verdad que entra en una contradicción ideológica con su política de derechos humanos, teóricamente, porque realmente acá entramos en tela de juicio también muchos hijos de los que fuimos, digamos, producto de la historia de un Estado terrorista en la década del 70, y la verdad que promulgando ese tipo de leyes nos deja a los que hemos sido hijos de esa historia nuevamente como terroristas. Así que la verdad que es una ley, la verdad, muy inconsecuente y que no responde realmente a las necesidades que en este momento el pueblo está pidiendo. Así que, sinceramente, me parece que es algo que desde la misma estructura del poder van a tener que rever, porque la verdad que están generando y dando posibilidades políticas realmente nefastas, ¿no? Por lo menos aquí en el noroeste, y me imagino que los hermanos de la asamblea, ustedes con la radio, con todos los problemas que han tenido, y los hermanos mapuches también, ¿no? O sea, esta ley está en manos de un genocida encubierto y puede ser realmente desastre, ¿no? Claramente, y supuestamente, ¿no? Cuando uno habla de un gobierno nacional y popular, como se decía o se dice, lo primero que uno tendría que poder hacer es escuchar cuáles son los reclamos de la población y poder estar atentos para tener política en función de eso. Creo que estos encuentros, lo que está pasando en Famatina, lo que está pasando con todo el tema de la minería en general, es una clara muestra de que eso no está sucediendo y de que la población está hablando y está diciendo otra cosa, y que creo que es lo que tendría que en este momento estar pudiendo escucharse, y no implementar lo que es esta ley antiterrorista, o sea, reprimir a la población que se quiere organizar. Claro, mirá, acá tenemos justamente una particularidad, el pueblo está muy alerta, nuevamente, como siempre, pero nuevamente como lo que pasó con Pilciao, porque resulta que el juez de Minas de la provincia, el juez Cerda, en alguna resolución para que la minera pueda hacer determinados trabajos, que incluye perforaciones, y me parece que la seguridad que ellos tenían y la omnipotencia hacía justamente lo que vos decís, que no escuchen y que no vean lo que estaba realmente sucediendo en Catamarca, y una resolución dictaminada el 28 de diciembre, que a nuestras manos llegó recién hace 3 días, imagínate cómo ocultan las cosas, resulta que esa resolución encontró a todo un pueblo en las rutas, así que realmente la falta de observación y escucha al pueblo hace que estas leyes realmente, estas resoluciones se le jueguen en contra, porque la verdad que el pueblo de Andalgalá, el pueblo de Belén y el pueblo de Santa María, que somos los que estamos acá rodeando en la conquista, nos encontramos con esta resolución y la verdad que no es que no ha caído nada bien, porque todo lo que hacen no cae bien, pero realmente está poniendo en unas instancias en que el pueblo está dispuesto a todo, ¿no? Tino Gasta ha dicho somos 20, pero el pueblo está dispuesto a todo, y es una lástima realmente que nuestros gobernantes estén obligando a la conflictividad, y en vez de generar una paz social a partir de retirar estas empresas megamineras, lo que está haciendo es generando violencia social. Así que, sinceramente, el futuro del pueblo es muy fuerte y muy claro, pero el futuro de las decisiones de estos gobernantes, la verdad que sigue siendo incierta para nosotros, porque nos obliga a tomar decisiones que en realidad tendrían que ser constructivas en otro sentido. Claro, en la provincia de Río Negro, una de las primeras medidas que tomó el gobernador Soria, que bueno, el fallecido gobernador Soria, que bien claro teníamos también que cuando hablábamos de política de derechos humanos, Soria fue uno de los responsables políticos de la muerte de los compañeros Costequi y Santillán, y que termina como gobernador de la provincia de Río Negro, una de sus primeras medidas fue derogar la prohibición al uso del cianuro en la provincia de Río Negro. Entonces esto habilitaba de nuevo a la utilización de este elemento que es claramente contaminante, que es una de las peores cosas que tiene la megaminería en la zona, o en cualquiera de los lugares donde se utiliza. Claro, sí, aparte hablábamos el otro día con uno de tus compañeros, cuando salimos al aire, que la larga tradición encima, ¿no?, que tienen todos estos pueblos, que no embarga esta agua, y las regiones eran tan hermosas y estaban tan puras, ¿no?, como para tener un corredor del valle de Río Negro, que es tan importante en lo que es vitivinícola, en lo que es la fruta, y aquí en Andalgalá pasa lo mismo con el membrillo, con el nogal, con los vinos de altura, y que realmente las mineras, con sus métodos extractivos, ¿no?, con esta política extractiva desde el punto de vista económico, hace que las producciones regionales, ya no de localidades, sino de provincias enteras, realmente se ven afectadas, ¿no? Y bueno, y los productores y aquellos productores que hace años y que tienen una tradición, tienen que realmente como saber, ¿no?, que por más dinero, por más que tengan grandes firmas, ¿no?, de manzanas o de vinos o lo que sea, la indemnización por el dinero líquido por la ausencia de sus futuras producciones realmente va a aportar una tradición que tiene que ver con una identidad, ¿no?, de los pueblos, y con una identidad de lo que aquí en la Argentina o en los territorios somos capaces de realizar, ¿no? Sí, esa identidad. Recién escuchábamos también un compañero que está aquí en el encuentro, que hablaba justamente cuando estábamos en comunicación con la gente de Belén, de la cuestión cultural, de lo que es para las comunidades el tema del agua, algo cultural que es, justamente es la cultura que nace de la vida cotidiana de la gente. Ese carácter cultural tiene que ver con cómo la gente produce, con cómo la gente se relaciona entre sí, a través de su trabajo, a través de una vida comunitaria, y la pérdida del agua, la contaminación del agua, es justamente el romper con esa cotidianidad, con esa forma de producir, de trabajar, de comunicarse, de respetar la tierra, y que creo que eso es lo que este tipo de proyectos que vienen de una cosmovisión completamente distinta, que es justamente la puramente extractiva o destructiva, ¿no? El progreso supuestamente a costa de la vida de las personas. Entonces creo que eso es lo que estamos tratando de poner en discusión. Claro, yo creo que eso es un progreso sin desarrollo, y fundamentalmente que si nos hemos juntado, digamos, como culturas en torno a sociedades productivas, me parece que ir hacia lo extractivo es realmente aniquilar a las poblaciones, aniquilar nuestra identidad y nuestras culturas, y me parece que es olvidarse de aquello que es productivo, ¿no? De aquello que, por más que nosotros trabajemos nuestras tierras, que trabajemos justamente todo el día para que ella nos dé la soberanía alimentaria y nos dé nuestras legítimas fuentes de alimentación, siempre sabemos que una parte de lo que nosotros trabajamos queda en la tierra, y eso es lo que se torna reproductivo, ¿no? Y aquí solamente lo productivo quieren directamente lacerar y extraer nuestra tierra y realmente secarla. Así que me parece que la comunicación extractivista no pertenece a nuestros pueblos, no pertenece a nuestras culturas, y me parece que las concepciones matriarcales de nuestra tierra y reproductivas son las que nosotros abrazamos como hombres, revalorizando este papel fundamental y realmente tan callado con las sociedades patriarcales que nos han traído y que nos siguen trayendo estas sociedades extractivistas. Nosotros creo que ante esto, como ustedes decían, si jugamos con nuestros niños alrededor en medio de tantas decisiones, es porque realmente lo reproductivo es lo que a nosotros nos favorece, ¿no? Es lo que a nosotros nos da una esperanza de que si es reproductivo, nuestras mujeres van a seguir pariendo, nuestros hijos van a crecer, y nuestros hijos van a crecer y van a seguir pariendo, y a la realidad me parece que más que traer una muela, nosotros nos tenemos, me parece. Sí, la posibilidad de seguir teniendo alrededor nuestro los recursos como para poder seguir laburando, y yo creo que este tipo de encuentros también nos da a pensar, o podemos soñar para adelante y decir, en algún momento podemos empezar a pensar proyectos que sean colectivos, producir de otra manera, no en este dentro de un sistema que lo que hace es generar competitividad constantemente, la lucha, matarse a ver quién es el más apto, ¿no?, para poder sobrevivir, sino pensarnos como un colectivo, pensando que podemos crecer de manera comunitaria, y que en eso además tenemos cerca compañeros de los pueblos originarios que tienen un montón para enseñarnos en torno a eso, ¿no? Una historia y una cultura que se piensa desde lo colectivo y que se piensa en relación con la tierra. Entonces creo que el sueño sigue estando en poder volver a muchas de esas costumbres y a esas raíces para poder pensarnos y crecer de otra manera. Sí, creo que 500 años de experiencia y 500 años de... me parece que justamente 500 años de sabiduría y aprendizaje a nuestras generaciones, me parece que nos da como una posibilidad nueva, ¿no? Yo al menos tengo 36 años y digo nuestras generaciones porque en realidad estamos situados como en esa edad de decisión donde tenemos que ver y germinar en familia, en trabajo, en pensar justamente que nosotros tenemos que llevar y construir con nuestras mujeres, ¿no? Hogares realmente fuertes, y que la experiencia de lucha y resistencia me parece que los pueblos originarios es algo que está intacto en sus memorias, porque es una realidad que aún no pueden abandonar, ¿no? De pensarse mutuamente en todos los días para resistir, como para poder tener un territorio donde ellos puedan legislar, construir sus leyes, construir sus valores, y no que solamente sean territorios que a los pueblos originarios se le da como si fuera asentamiento, y donde ellos no puedan legislar y tener sus propias leyes y ser realmente, entre comillas, ¿no?, una nación reconocida, ¿no?, una nación que diga y que tenga la potestad para poder luchar por sus derechos, y no que esté siempre subsidiaria a los derechos de algún que otro político o gobierno de turno que se considere progresista. Santa Rosa, ¿no? Así que bueno, de acá, de Santa Rosa realmente estamos muy contentos de poder estar permanentemente en contacto, ¿no? Y poder reconfortarnos que a lo largo de la cordillera estamos todos alerta. Sí, vos recién decías 500 años de lucha, 500 años de resistencia. Creo que hoy, a lo largo de todo este día y esta transmisión que hemos ido haciendo, compartiendo con gente de distintos lugares, creo que ha sido muy rico este contacto con ustedes, con la gente de Belén, con la gente de Córdoba. Nos permite esta red de medios alternativos poder mantenernos informados, comunicados y estar juntos, acompañarnos en esto, compartir este ratito de charla, de poder imaginarlos a ustedes cómo están allá, cómo contarles un poco qué estuvimos haciendo en este rato para nosotros, y bueno, realmente es una alegría poder estar compartiendo esto con ustedes, y bueno, la idea es seguir estando en contacto, ¿no? La mayor parte del tiempo posible, y en breve seguramente estaremos comunicándonos de nuevo. Sí, compa, la verdad que para nosotros es hermoso, porque después de dos años donde Andalucía, sinceramente, luego de la represión, la invisibilización, o para decirlo más sencillamente, el ocultamiento, ¿no? Que han querido organizar institucionalmente, ha sido muy fuerte, porque todos los represores del 15 de febrero, todos los que aportaron desde la justicia los instrumentos ilegales, porque nunca fueron leyes. Hola. Bueno, evidentemente se cortó la transmisión, pero voy a terminar la idea que estaba desarrollando Nico, porque me parece que la conocemos bien. Vamos a recordar que este 15 de febrero se cumple un nuevo año de esta represión terrible que sufrieron los compañeros de Andalgalá cuando sostenían allí este primer bloqueo, ¿no? que habían instalado en la ruta que va hacia la minera, y que, bueno, los fiscales y los jueces determinaron eliminar, reprimiendo, y encontraron todo lo contrario, ¿no? Un bloqueo que se ha asentado allí, en el medio de la ruta, bajo de un gran algarrobo, para no solo quedarse allí en el bloqueo, sino también instalar una nueva radio, una nueva herramienta de resistencia y organización, como es FM El Algarrobo.